Entrevista UG. Hoy en UG Noticias nos acompaña la doctora Michelle Farfán. Ella es profesora e investigadora en el Departamento de Ingeniería Geomática e Hidráulica de la División de Ingenierías del Campus Guanajuato. Ya en otras ocasiones ha estado aquí en este espacio de UG Noticias, lo cual agradecemos mucho, hablando sobre todo de una aplicación Ignis, que bueno, sirve para hacer denuncias de fuegos que se pueden dar en pastizales, en los bosques y demás. Y hoy, pues estamos muy preocupadas, doctora, por otro fuego, uno que mantiene así, tal cual, mantiene en un estado de emergencia al municipio de Guanajuato, luego de que el pasado lunes por la noche, pues inició un incendio en el basurero municipal. Y la dimensión de lo que sucede ahí no está reflejada en las noticias que tenemos todas y todos. Entonces, pues hoy quisimos platicar con usted, doctora, porque tengo entendido que usted lleva un seguimiento muy cercano con esta situación y pues realmente es una emergencia. Gracias por acompañarnos. Hola, Gloria, ¿qué tal? Buenas tardes a todos tus radioescuchas. Pues sí, lo has dicho muy bien, es una emergencia ambiental muy, muy grave y crítica la que está ocurriendo en la ciudad de Guanajuato y en la zona sur del municipio de Guanajuato, que es muy lamentable y que lo más importante es que se pudo haber prevenido, ¿no? Entonces, pues existen estudios desde el 2009 del estado de este lugar, que es un tiradero a cielo abierto de basura, no es ni relleno sanitario porque no cumple con ninguna norma ambiental. Y ahí están las consecuencias, ¿no? Con este incendio, que se ha vuelto ya un incendio sordo, así se le llama, es decir, subterráneo, en donde, pues, dadas las capas y capas que hay de basura acumulada, pues el fuego está avanzando en esas zonas y por lo mismo, pues, sigue el humo, ¿no? Llegando porque a la ciudad de Guanajuato, porque en esa dirección está soplando el viento desde el lunes. Entonces, es un viento que además tampoco es lo suficientemente fuerte como para poder dispersar con mayor fuerza estos contaminantes que son altamente tóxicos y que más bien se están quedando como atrapados en la cañada. La fuerza de los vientos hemos estado monitoreando que van entre 20 kilómetros por hora, con rachas a veces de 30, 40 kilómetros, pero digamos que el viento sostenido ha estado entre los 10 y los 20 kilómetros por hora, que pues es una velocidad baja para propagar de manera pues rápida, ¿no? Estos contaminantes y por lo mismo se están acumulando en la cañada y zona sur de la ciudad. Ahora, como usted menciona, pues desde el 2009 hay avisos de cosas que pudieran pasar y tengo entendido que ya en algún momento hubo una suerte de incendio que se logró controlar, pero esto iba a pasar tarde o temprano, era una bomba de tiempo que ahora, bueno, pues ha explotado y no sé, doctora, pero creo que no se ha actuado con la responsabilidad suficiente como para informar a la población de qué es lo que hay actualmente en el ambiente, de cómo podemos protegernos ante esta, pues, esta crisis ambiental. Sí, Gloria, coincido contigo. La verdad es que la comunicación no ha sido tampoco, desde mi punto de vista, la más acertada y la más rápida en la medida en la que esta emergencia estaba ya ocurriendo. Como tú bien lo referiste, el lunes por la noche empezó este incendio. Y pues ya el martes se tenían pues las columnas de humo en todo, que todos los guanajuatenses podíamos ver desde nuestras casas y que justamente pues el viento fue poco a poco acumulando, ¿no? La concentración de químicos que son, ay, pues todos son altamente cancerígenos, ¿no? Lo que te comentaba, ¿no? Anteriormente eran pues dióxido de carbono, monóxido de carbono, pues bueno, hasta arsénico, metales pesados. Es que empezar como a nombrarlos se me hace la piel de gallina, porque pues tú me comentas qué puede hacer la población ante esta nube tóxica, pues salir de la ciudad. Los que puedan salir de la ciudad de Guanajuato, háganlo, no permanezcan en la ciudad. porque pues he estado recibiendo incluso ya fotografías de aves que están apareciendo muertas en diferentes puntos de la ciudad. Y justamente como consecuencia de estas concentraciones, pues de sustancias químicas, porque pues recordemos que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y justamente al entrar en combustión, pues todas estas bolsas de basura, todo lo que ha ido a dar a este vertedero a cielo abierto, pues está volviendo gas, ¿no? El estado de materia de esas bolsas de plástico ahora es un estado gaseoso de sustancias químicas altamente cancerígenas y en una alta concentración. Lamentablemente nadie hasta el momento sé yo que esté midiendo estas sustancias como para poderte decir cuánto hay. Lo que sí hay es un monitoreo por parte del doctor Zamorategui con sus equipos, con estudiantes que han estado en diferentes partes de la ciudad monitoreando las partículas PM2.5. Sin embargo, pues ese es el material particulado, pero toda esta otra composición compleja de sustancias químicas que derivan de esta combustión de bolsas de plástico, de todo lo que hay ahí acumulado, pues eso es lo que no sabemos en qué concentraciones están, ¿no? Entonces, pues por lo mismo es todavía más peligroso y el único indicador que ahorita ya tenemos es la mortalidad de estas aves que se está observando por la central de camiones, por la presa de La Olla, en la zona centro de la ciudad. Y personas me han compartido síntomas que si tienen ustedes alguno de estos síntomas, que es dolor de cabeza, tipo de dolor de cuerpo, vómito, mareo. Quiere decir que tu cuerpo ya llegó a a un nivel de intoxicación por estas sustancias químicas y que lo mejor es que busques salir de la ciudad. Pueden ir hacia la Sierra de Santa Rosa, por ejemplo, que es un lugar próximo, está el área protegida de las palomas, que es un lugar abierto a todo público. Busquen ir hacia la sierra, que es una parte alta en donde la concentración de los gases es menor. No tengo los datos como para decirte cuánto es menor, pero sí definitivamente en la cañada ya se ha concentrado bastante. De hecho, hay una nata que se puede observar desde diferentes puntos de la ciudad con fotografías y que habla de una saturación ya de estos compuestos químicos. Entonces, pues mi consejo es a los que puedan salir de la ciudad, que salgan. Y los que no puedan, pues una mascarilla KN95, tener todo cerrado y tratar de tener húmedas también puertas y ventanas con trapitos, pues también, ¿no? Para reducir la entrada de los humos y de estos gases. Doctora, me hizo recordar a los mineros que tenían aves en una jaulita y Sí. entonces era la medida, ¿no? Para Sí. determinar la toxicidad al interior de una mina y si el ave moría, pues era el momento de salir. Salir. Pues sí, ya tenemos ese indicador, Gloria, ya los pajaritos están así, entonces ya es momento de salir. Yo de verdad considero que las autoridades hicieron muy bien en suspender las actividades académicas, tanto de escuelas, de primarias, preparatorias y en la Universidad de Guanajuato. ¿Hasta cuándo, no? Yo creo que todos queremos saber cuándo podamos volver a estos espacios. Y yo creo que es una combinación de factores. No solamente es el trabajo que se está haciendo para sofocar estos fuegos sordos que comentaba anteriormente, que ya van en las capas subterráneas del tiradero, sino también la dirección y velocidad del viento para propagar todo este material químico que está ahora suspendido en la atmósfera. Y por otro lado, pues también, ¿no? La fuerza de trabajo, sabía que estaban trabajando cerca de 300 personas. El municipio de Guanajuato, el alcalde, pues solicitó apoyo a otros municipios, a los cuerpos de bomberos de León, de Irapuato, de San Miguel de Allende, de Celaya, de Silao, que estuvieron apoyando con pipas, pero bueno, también comentar que este tipo de incendios no se pueden apagar solo con agua. Necesita haber una combinación de pues de arenas, de tierra que se esté mezclando con maquinaria y haciendo brechas para o terrazas para ir justamente abriendo esos espacios por donde el fuego va de manera subterránea. Es una tarea compleja, no es sencilla, no es fácil, y pues el personal que está ahí atendiendo son estos cuerpos de bomberos, pero he leído también en redes sociales de que hay voluntarios que quieren subir y quieren participar. Realmente no es como un incendio forestal, o sea, sí hay ahora sí que grandes diferencias, sobre todo por el tipo de combustible que es basura lo que se está ahí consumiendo y que es altamente tóxico ese ambiente. O sea, no solamente en términos de lo que se está generando hacia la atmósfera por la combustión, sino el mismo entorno es basura y hay que ir con equipo de protección. También otro detalle, vi en algunas fotos que había personal ahí trabajando, no sé si eran pepenadores o si eran personas del servicio de limpia, que estaban haciendo ahí manejo de estos residuos justo pues en este trabajo de sofocación del fuego, pero no tenían el equipo de protección. Entonces, bueno, pues hay un llamado tanto al alcalde como a Protección Civil de que pues las personas que estén trabajando ahí lleven el equipo necesario, guantes, ropa especializada, casco, mascarillas, porque es un ambiente sumamente pues tóxico. Entonces, no es un juego irse a meter ahí. Si el alcalde con sus difusiones de comunicación para él no es necesario traer una mascarilla, pues no es el mejor ejemplo que pueda estarnos dando. Para un sitio y con las condiciones que presenta, pues no es el mejor ejemplo. Doctora, estos fuegos sordos me imagino que son sumamente complicados de combatir y en este sentido, las experiencias que ha habido, ¿qué indican? ¿Cuánto tiempo tardan en sofocarse? Y bueno, pues sobre todo si se cuenta con los elementos y con las herramientas necesarias. Híjole, Gloria, pues sí, es una pregunta que puede ser desde que no haya sofocamiento. O sea, de hecho pueden quedar muchos incendios así prendidos porque no se logra sofocar. Entonces, sí, no tengo la dimensión de cuántas de esas 12 hectáreas tengan estos incendios subterráneos. O sea, cuál es la distribución de estos fuegos subterráneos, la desconozco. Pero sí sé que puede tardar más de una semana, o sea, podemos estar hablando de 15 días, un mes. Y si además el mismo alcalde pues no solicita apoyo a la federación, no en términos de contar con el apoyo de la Guardia Nacional o el mismo ejército, pues está complicado porque es trabajo físico, o sea, esa es la otra cosa que tenemos que dimensionar. Los humanos somos los que generamos estos riesgos y los mismos humanos somos los que tenemos que mitigarlos y controlarlos. ¿Y eso qué significa? Pues que la emergencia se va a mitigar en relación y en la proporción a las horas hombre que estén ahí trabajando involucradas. Entonces, si tú tienes 12 hectáreas y en las 12 hectáreas tú tienes un incendio, pues seguramente va a haber puntos críticos en donde tú vas a empezar a trabajar. Pueden ser laderas más expuestas que tú veas que son donde empezó la combustión superficial y luego se fue hacia adentro. Pero tú tienes que tener un equipo de trabajo y yo desconozco si para la dimensión de ese fuego sordo que existe actualmente, 300 personas sean suficientes y tampoco sé cuánto de las máquinas que se requieren para manipular toda esa basura como manos de chango y para ir haciendo esta mezcla con tierra y abriendo estas terrazas, pues estén operando. Entonces, justamente se aprobó un presupuesto de 1,5 millones que fue aprobado de manera de emergencia, con esta declaratoria de emergencia que hizo el alcalde el día lunes a las 11 de la noche. Y que pues ya no permitió poder acceder a ese recurso, pero ya habían pasado 24 horas del inicio del incendio. Entonces, dice uno, pues tal vez, o sea, se tienen que tener respuestas más rápidas y también se tienen que tener planes de contingencia ambiental, el municipio de Guanajuato al menos no tiene un atlas de riesgo de manera pública. Si lo tiene Protección Civil, que esperemos que lo tenga, al menos no es de acceso público. Y eso también es un tema que debe ser resuelto. A partir justamente de esta emergencia, pues son muchas las voces que acusan, ¿no? Y efectivamente, pues hay una responsabilidad, creo, la mayor por parte de las autoridades, pero bueno, también nosotros, ¿no? Como los generadores, como ciudadanos, como los generadores de residuos y pues el no tener un compromiso o la exigencia para con las mismas autoridades para que no todo sea considerado basura, porque como que tenemos un concepto muy poco acertado de lo que debe ser considerado basura, ¿no? Entonces, desde nuestras casas muchas veces pues nos negamos a separar los residuos. A veces podemos pensar que tirar una pila de estas de los relojes que es tan Ah, o de pequeña, las doble A, ¿qué sí. daño puede hacer en ese tiradero si en mi misma bolsa de basura pues se pierde? Realmente es una corresponsabilidad, pero sin duda una actuación poco responsable, poco informada y sobre todo, pues no informar a la sociedad del problema y de la situación con datos duros, con datos reales, pues no sé, doctora, en qué pueda derivar. Por lo pronto, las actividades al aire libre están suspendidas, los negocios ahí en Guanajuato están suspendidos, pero esta situación no se va a terminar si vemos despejado el cielo, las partículas van a seguir ahí, ¿no? Eso es correcto, Gloria. Pues sobre todo, mira, sí quiero mencionar que la doctora Alma Serafín lleva pues un proyecto que ha impulsado justamente la investigación en un sistema de manejo de residuos sólidos. Ella ya hizo un análisis bastante completo de esta situación para la ciudad de Guanajuato. Y justamente este estudio es fundamental para poder lograr después tener un sitio de disposición final distinto, ¿no? Que ya no sea ese, porque eso no es un relleno sanitario, eso es un tiradero a cielo abierto, que ya vimos lo que nos está costando a todas y a todos, ¿no? Entonces, yo espero que esta investigación de la doctora Alma Serafín logre realmente cambiar a la escala y en la medida que se requiere este manejo de los residuos sólidos urbanos, pero que necesita de todas y de todos. O sea, no podemos seguir echando a la basura la materia orgánica de la inorgánica. O sea, ni siquiera logramos hacer esa diferencia de nuestros residuos sólidos. Entonces, sí, también falta mucha educación en el tema. Y mucha sensibilidad, creo yo, hacia que muchas cosas que estamos tirando en conjunto, tal vez no deban ir ahí, ¿no? Como estas pilas, las pilas de reloj, las pilas doble A, todas las pilas deben de ir en otro tipo de confinamiento. Sin embargo, pues de nuevo, volvemos a este tema de la educación. Y no es un tema fácil, como tampoco cualquier tema en términos ambientales puede simplificarse, Gloria, porque ahí estaríamos teniendo, yo creo que un reducto que no nos saldría, no sería conveniente hacer. O sea, sí es importante reconocer las complejidades, pero reconocer también las aportaciones que desde la Universidad de Guanajuato se están haciendo a las problemáticas y que la población busque sumarse. Busque en esta palabra que me gusta mucho que tú usaste de corresponsabilidad social y de participación de decir voy a separar mi basura, el PET, el cartón, la materia orgánica, voy a hacer una composta. Ah, no puedo hacer composta. La pongo en una sola bolsa. Después se va al bote, al contenedor, pero ya le hiciste un gran trabajo al servicio de limpia. Entonces, híjole, pues es un problema que viene desde nosotros, nuestras autoridades, la rendición de cuentas, las prioridades que puede tener también el gobierno municipal. Entonces, estar presionando para que las prioridades sean las reales. La prioridad era el vertedero de basura que ya no fuera a cielo abierto. Ah, no, pero se estuvo pensando mejor en un museo para momias. Entonces, dice uno, es que las prioridades no se están revisando de acuerdo a lo importante y urgente. Las prioridades son lo visible, no lo que está bajo tierra o lo que está oculto, ¿no? Al turismo, a la misma población. Y bueno, pues aquí están las consecuencias. Así es, Gloria, y más que el mismo alcalde dice que la ciudad de Guanajuato es un lugar fantástico para visitar y turistear, pues ahí está el resultado de que solo nos fijemos en la fachada y en las casas pintadas de colores y en los callejones bonitos. No es eso solamente, ¿no? Doctora, ¿con qué nos podemos quedar ante esto que está sucediendo? Bueno, hay mucho que pensar, hay mucho que reflexionar y bueno, pues se va a controlar de alguna manera esta situación, pero las consecuencias yo creo que son para mucho tiempo, ¿no? No son para un mes ni para un año. Lo que va a suceder después, pues va para mucho tiempo porque, bueno, como usted lo ha dicho, este fuego sordo pues va a permear, ¿no?, al subsuelo y entonces también viene el tema de la contaminación del agua y demás. Pues sí, pues mira, ya hay estudios sobre los lixiviados que se están produciendo en este mismo tiradero a cielo abierto. Entonces, bueno, ¿con qué nos quedamos? Con que tenemos que pedir que ese tiradero se clausure, ya. O sea, se tiene que clausurar. Es urgente que ese sitio ya no reciba más basura, que se reactive toda esta separación de basura. Hay un montón de gente que dice, ¿cómo podemos sumarnos? ¿Cómo podemos participar? Pues desde hoy, que separen sus latas, separen su PET, separen su cartón. Hay varios puntos que tienen recicladoras de basura. Hay uno hacia el camino a la carretera Silao, hay otro en el pueblito de Rocha, hay otro por la Universidad Santa Fe, en donde ahí incluso te dan 3, 4 pesos por tu kilo de PET o de latas, etcétera. Entonces, si ahorita ya el mismo alcalde en una de sus comunicaciones dice, por favor, espérenme tantito unos 3 días con su basura porque no vamos a poder estar subiéndola por acá, pues eso indica que tenemos que cambiar nuestra forma de generarla. Y eso es trabajo de todas y de todos. También ahí hace falta que ya, o sea, si tú como voluntario quieres irte a subir a ese tiradero para sofocar, empieza desde tu casa separando tu basura. También hay dos puntos para llevar sueros, galletas, barritas energéticas, latas de atún, para los cuerpos de bomberos que todos son voluntarios, también cabe la mención. Todos estos bomberos son voluntarios, no reciben un solo peso por ese trabajo que están haciendo. En México, el trabajo de bombero es un trabajo voluntario, que no está pagado, que no tienen seguros, que en fin, eso es todo otro tema, Gloria. Pero si tú como ciudadano guanajuatense quieres apoyar a estos bomberos, hay dos estaciones que están recibiendo este acopio. Uno es la estación de bomberos IMUP en Yerbabuena y la otra es la estación de bomberos en Pozuelos. Entonces, dirígete hacia estas dos estaciones para llevar tu apoyo si lo quieres entregar de manera física o también si quieres hacer un donativo ahí mismo. No te recomiendo que uses las redes sociales para hacer donativos. La manera en que tu donativo puede llegar de manera correcta a estos cuerpos de bomberos es ahí mismo en la estación de los mismos bomberos. Pues hemos estado hablando de esta crisis, de esta emergencia con motivo del incendio en el tiradero municipal en Guanajuato capital, y para ello nos ha acompañado la doctora Michelle Farfán. Ella es profesora e investigadora en el Departamento de Ingeniería Geomática e Hidráulica de la División de Ingenierías del Campus Guanajuato. Y pues recordar que ya que estamos en época de estiaje y que muchas personas siguen aprovechando este tiempo para quemar terrenos, para quemar pastizales, pues hay una aplicación que se llama Ignis donde se pueden hacer estas denuncias. El problema ahorita es que seguramente no habrá mucha atención hacia estas quemas porque efectivamente los bomberos están tratando de apagar este otro fuego que pues mantiene a la ciudad de Guanajuato, pero que muy pronto también habrá algunas consecuencias en los alrededores, pues en esta alerta y en esta emergencia, ¿no? Por este tremendo incendio. Doctora, muchísimas gracias. No, pues a ti, Gloria, por el espacio y pues espero poder participar más adelante con un tema más optimista. Claro que sí, doctora. Pues muchísimas gracias.